Como parte de la gran historia de nuestra ciudad, Santa Ana no se salva de los cambios. Los residentes de Santa Ana han creado una resolución o acuerdo para un distrito de bienestar. Y el pasado mes de junio fue aprobada por los concejales de esta misma ciudad. Tuvimos una entrevista con Ana Siria y ella nos hablará de qué trata la resolución para un distrito de bienestar, entre otras preguntas. Entonces, aquí en Santa Ana, para el centro de Santa Ana, estuvimos organizando una coalición de compañeros involucrados en organizaciones no lucrativas, en grupos comunitarios, negociantes locales, y en un sinfín de aliados estuvimos apoyando lo que se llamó una resolución para un distrito de bienestar. De lo que se trató fue de que el centro de Santa Ana debería de seguir pudiendo servir y ofrecer servicios a su comunidad que ya vive aquí, que es su comunidad latina, su comunidad mexicana. Se trató de poder asegurar de que mientras, conforme vaya cambiando, conforme vaya mejorando nuestra ciudad, que esos cambios siguieran beneficiando a las familias que ya viven aquí. Entonces, presentamos una resolución a la ciudad de Santa Ana con unos puntos que nos iban a ayudar a lograr de que Santa Ana siguiera siendo para mexicanos. Por decirlo así, ¿no? Porque son una población que ya está aquí, ¿no? O sea, por decir que no únicamente para los mexicanos, pero sí, si ya está aquí tu población mexicana, si ya es 80% latino, es importante que sigas viendo por sus necesidades y por sus intereses. La ciudad cuenta con algunas pólizas y también cuenta con el bienestar de planeación y desarrollo económico. ¿Tú nos puedes platicar también acerca de eso? La ciudad tiene... ¿Qué te podré decir? Hay veces que la ciudad hace unos procesos de planificación, ¿no? Entonces dicen, queremos ver... a veces es un proceso de planificación de desarrollo. Y dicen, queremos ver en esta esquina de Santa Ana un nuevo desarrollo, una nueva urbanización, un nuevo proyecto, ¿no? Y hacen todo un proceso de planificación y llaman arquitectos y diseñadores y a veces llegan a convocar a la comunidad a decir qué es lo que la comunidad quiere ver, ¿no? Entonces, este es un proceso de planificación. Otro proceso de planificación es el que se llevó a cabo hace como 2 años, que fue para un plan estratégico. Ese fue otro proceso de planificación. Y la ciudad dijo, ok, ¿cuáles son las necesidades y las cosas que esta comunidad quiere ver? Y se abrieron foros comunitarios, Saker hizo el trabajo de que la gente saliera para que en realidad se pudieran ver las necesidades, ¿no? Uh-huh. Y similarmente ahora se abre otro proceso que es el de desarrollo económico. Nosotros, como parte de la coalición del Distrito de Bienestar, pero en sí como, como parte, como miembros de Equidad para Todos, ¿no? Que es uno de los esfuerzos de comunidades saludables, nosotros pensamos de que todos los procesos de planificación tienen que llevar la participación y el liderazgo de la comunidad, y especialmente la comunidad comúnmente marginada. Porque estas son las comunidades que tienen las experiencias al diario y tienen las soluciones. Entonces no se puede hacer un plan de desarrollo, ¿no? Si no va a ser incluyente y si no va a tomar el liderazgo de la comunidad, de las comunidades que menos se les solicita muchas veces su opinión. Yo lo que yo he mirado de que la ciudad de Gotti dice, no, pues estamos en un proceso de desarrollo, pero no toman en cuenta a la comunidad. No dicen desarrollo, pero el desarrollo a beneficio de, ¿de quién, ¿no? Pues te diré que uno de los retos que veo ahorita pareciera de que la ciudad está haciendo todo al pie de la letra. Pareciera de que nuestra ciudad ya es muy transparente, que ya es muy participativa, que todo se da a conocer, ¿no? Con anticipación, que todos los procesos llegan a pedir participación pública, convocatorias, foros comunitarios, ¿no? Y muy bueno, puede ser de que ya estén mejorando, ¿no? Y sí, ha sido un gran cambio hace muchos años atrás, donde nada de esto existía. Pero también cabe mucho reconocer que eso existe ahora por el trabajo que hicieron varios residentes, ¿no? varios miembros comunitarios, otra vez las organizaciones, en coalición, ¿no? Todos los aliados que se unieron para exigir de que hubieran procesos como esos, para exigir de que se pudiera incluir a la comunidad. Entonces, aún siendo de que la ciudad ahora tiene procesos participativos, no es suficiente. No es suficiente porque todavía hay muchos obstáculos para que la comunidad participe. Quizá no lo hay cuando pones una encuesta por internet para ciertas poblaciones. Quizá ayer toda la gente que asistió a esa presentación de la radio de KPCC, yo te podría decir que ninguno de esos vivía, ninguna de las personas que asistieron vivía ni en la comunidad de Lacey ni en la comunidad de Logan. No habían personas que hablaban solamente español, no habían personas que quizá tenían sus dos o tres trabajos para pagar una renta como lo hay, ¿no? En casi el resto de la ciudad de Santa Ana. Entonces no es suficiente decir, o sea, ya abrimos las puertas, ya damos la notificación. Es mucho el trabajo que se tiene que hacer para asegurar que hayan las oportunidades para las personas que tantos obstáculos tienen, ¿no? En general, entonces las cosas todavía no están parejas, por eso seguimos trabajando. Nosotros llamamos eso la equidad, ¿no? Hasta que no haya equidad, hasta que todos no tengan la misma oportunidad de una buena calidad de vida, no hemos terminado nuestro trabajo. ¿Ciudad cuenta con algunos sitios permanentes en el centro como para poder ofrecer servicio a nuestra comunidad? En mi parecer, en lo que he visto, hay cada vez menos lugares en donde la comunidad se sienta cómoda. Es lo que yo veo en cuanto y en mi propia experiencia, ¿no? Que a dónde vamos, a dónde vamos a comer, al desayuno, ¿no? Al almuerzo, a lo que sea, cada vez hay menos de los lugares a donde podemos ir a comer una comida saludable, casera y barata, ¿no? Todo eso está cambiando. Aparte, no es solo lo que uno ve, pero tú puedes salir a caminar en las calles y preguntar a las pocas personas latinas que tú sigas viendo, a las pocas familias mexicanas, y te van a decir, ¿no? Que esto ya ha cambiado demasiado. Entonces, es un hecho de que la gente siente de que ya no es lo mismo el centro de Santa Ana. Y no, todo está cambiando. Tampoco se siente bienvenida necesariamente porque las cosas se ven muy diferentes. Y ese es precisamente el debate ahorita. Algunas personas dirán, especialmente algunos de los negociantes que están en Santa Ana, te podrían decir todavía que la mayoría de los negocios son operados por mexicanos. Siguen siendo latinos las personas que tienen negocios en el centro. Pero muchos de ellos ahora son latinos jóvenes. Entonces, culturalmente reflejan mucho más la identidad americana, ¿no? Culturalmente son las zonas como de restaurantes de lujo, son cosas como bares, son funciones de música y demás para bastante anglosajona, ¿no? Uh-huh. Que eso llama la atención a varios jóvenes latinos, sí, a una audiencia diversa, sí. Pero no hay ya tanto, no ves tanto a los señores que solías ver sentados en la plaza, en el sentados en Fiesta Marketplace. Uh-huh. Ya no hay tanto las familias que vienen y pueden comprarse sus paletas, ¿no? En la paletería que está bien por ese mismo paseo. El pan de la panadería Moyas, ¿no? Sí, las cosas están cambiando bastante. Y ese fue el debate, o hace el debate actual, que si eso está bien, que si eso está mal, ¿no? Creo que nosotros, nuestra posición es de que el desarrollo tiene que ser a beneficio de la gente, porque si el desarrollo y todos estos cambios te desplazan, entonces no es el que queríamos. Qué bonita es la lluvia donde menos cae. Allá en esa tierra, mar de sol, maguey, nopal y piel morena. Y qué bonito es el canto de mi pueblo, capirotada de lágrimas y sueños, risas, penas, desamores y anhelos. Cuando cae la lluvia en el desierto, olor a gobernadora y tierra mojada, levanta hasta los muertos. Y los niños descalzos cantando y bailando, bailando y cantando, los niños descalzos bailando. Cantando que llueva, la Virgen de la Cueva. Háblanos ahora acerca de los puntos que se ganó la resolución. Oh. Sí, mira que la resolución al final resultó, la idea era de que habían varios puntos que se le pedía que la ciudad afirmara, porque es una estrategia, no es solo, no solo son como los cuatro puntos que finalmente se resolvieron. La estrategia de un distrito de bienestar es de que se tienen sitios, ¿no? Importantes en donde la gente dice, ah, yo ahí me veo, ¿no? Yo ahí me veo. Y te los voy a decir porque eso sí se lograron. Uno de ellos es, por ejemplo, una microgranja. Ya muchos conocemos de que la comida saludable, ¿no?, es difícil encontrar. Solamente que la cocines en casa, ¿no? Y aunque haya mucho interés de cocinar en casa, ¿dónde se consiguen las frutas y las verduras? En Santa Ana carecemos de mucho espacio verde, ¿no? Entonces, en Santa Ana vivimos en condiciones de hacinamiento. Entonces, ¿dónde se crecen las frutas y las verduras? Una de las cosas que pedíamos con esta resolución era de que se utilizaran algunos de los lotes baldíos de aquí de la ciudad como una microgranja para que se pudiera crecer esos alimentos que tanto se necesitan. La diferencia que hace este punto de la resolución es de que no serían los productos de alta calidad que venden el Farmers Market, pero que están muy caros. Y no solo sería el comprar tu fruta y tu verdura, sino ser parte de producirla. Esa microgranja sería operada y sería, ¿cómo te diría? Serían dueños los mismos, las mismas personas que trabajan en esa granja. Entonces, por decirlo así, tú eres una de las personas que vas y ayudas a fincar, a sembrar, ¿no? Y ayudas a trabajar la tierra, ¿no? A asegurar que todos los días haya agua, a manejar el sistema de composta para poder tener fertilizante y abono para la y te encargas de la cosecha, ¿no? Y te encargas de vender. Tú eres un dueño también de ese negocio, entonces ese tú eres, te beneficias de las ganancias, ¿no? Y aparte le provees esa comida saludable a la gente que más lo necesita. Entonces, esa es una de las cosas que se lograron con la resolución de que la ciudad está comprometida ahora a identificar terreno de medio acre, dijimos, de un cuarto a medio acre, para que se utilice para crecer comida sana, alimentos sanos y de bajo costo para las familias con más necesidad de Santa Ana, y que iba a ser una cooperativa donde las mismas personas que lo trabajen fueran los dueños de su mismo negocio. Entonces, eso fue una de las cosas que se logró. El viejo río que va cruzando el amanecer, con un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Del Chaco quebrachera y montará, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y serán el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo más lento llámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y serán el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Otra era de que ¿qué es lo de, una de las cosas que siente la comunidad que más les recuerda a sus países, ¿no? A sus lugares de origen, a sus pueblos, son con los mercados municipales. Entonces, poder ir, y justamente yo vengo regresando de Colima, donde en las mañanas yo salía con mi abuela, caminaba media cuadra a la esquina, al mercado a conseguirnos nuestros jugo de la mañana, nuestros bolillos, ¿no? Y la mantequilla fresca para poder ir a desayunar. Entonces, eso es lo que la comunidad aquí en Santa Ana pidió. Queremos ver un mercadito para podernos identificar, para poder encontrar nuestros productos regionales de México y Latinoamérica, de donde venimos. Entonces, también tuvimos el respaldo de la ciudad para que podamos llevar a cabo ese proyecto de desarrollo, un mercadito latinoamericano aquí en el centro de Santa Ana. Lo tercero que se logró es de que la calle 4, llamada en inglés 4th Street, fuera reconocida como la calle 4 de Santa Ana, ¿no? Entonces ya todos la conocemos así. Ya si tú preguntas hasta gente que no vive en Santa Ana te puede decir, tú ve a la calle 4 y ahí sabes encontrar lo que necesitas. Lo que se pidió fue de que se reconociera eso, de cómo la contribución, el legado histórico y presente y actual de los negociantes, de los negocios y de la comunidad latina aquí en Santa Ana. Entonces vamos a ver próximamente cómo van a cambiar los señalamientos de las calles, y van a decir 4th Street y abajo va a decir calle 4 en Santa Ana. Y por último, lo cuarto que se ganó es eso de que platicábamos de un desarrollo, de un plan de desarrollo económico. Un plan de desarrollo económico no se puede hacer sin que la misma comunidad pueda participar para decir qué es lo que ellos quisieran ver como desarrollo económico en su ciudad. Es bien interesante que cada quien piensa en desarrollo económico solo piensan en la parte de vender, ¿no? O en la parte de atraer a inversionistas, ¿no? Pero no piensan en la parte de qué es lo que esos inversionistas, qué necesidades van a suplir los inversionistas esos, ¿no? Y una vez tengamos ese dinero, ¿para qué queremos ese dinero? Entonces, todos están al brinco de que Santana necesita más y más inversionista, de que tenemos que traer y generar más ingresos aquí en Santana, ¿no? Más impuestos aquí en Santana. Pero si no logramos responder las preguntas del cuáles son las necesidades que existen, entonces nunca las vamos a ver cumplidas, aunque haya toda la inversión que haya aquí en Santana. Y eso ya lo sabemos por experiencia, por historia, ¿no? Entonces, lo que logramos con el Distrito de Bienestar era, con la resolución del Distrito de Bienestar, es de que pudiera haber un comité que pudiera, en donde lo representara de residentes, negociantes locales, ¿no? Miembros de la comunidad, que pudieran completar ese plan de desarrollo económico para que en realidad cumpliera con las necesidades de la gente de Santana. ¿Tú crees que la ciudad de Santana llegue a cumplir esto al pie de la letra? No es que no quieran, les encantaría hacerlo, pero muchas veces lo que resulta pasando es de que la comunidad misma lo tiene que hacer. Lo tenemos que hacer, tenemos que estar al tanto. Cada que se gana algo, ¿no? Es el trabajo de la ciudad cumplirlo, sí. Especialmente cuando es una ordenanza, es ley. Y lo tienen que hacer por ley. Y eso es lo que pasó durante la ordenanza Sunshine. Esa sí fue una ley. Entonces, después de la ordenanza Sunshine, se pusieron al tiro con el plan estratégico, porque eso estaba escrito en el Sunshine y la ley lo establecía. Después de la ordenanza Sunshine, se hicieron varios foros acerca del presupuesto de Santana, porque estaba escrito en ley, en la ley, y eso lo exigía. Entonces, aún así, aún cuando está en la ley, tiene uno que estar ahí para asegurar de que se cumpla de la manera en que uno lo estaba pidiendo. Y en este caso de la resolución, creo que es más importante que estemos ahí, porque no está escrito en ley, no es una ley. Están ahí los buenos deseos de todos los concejales, lo sé, porque lo decidieron aprobar, pero esos buenos deseos no se van a traducir en acción hasta que uno no lo haga, ¿no? ¿Cómo le harías la invitación a la comunidad para que participe en este desarrollo? Sabemos y sentimos mucho ese dolor, se puede decir, porque caminamos por las calles del centro de Santana y ya no es lo mismo. Y sí lo sentimos mucho. Pero es necesario, es bien importante que nosotros sigamos retomando estos espacios, que luchemos, ¿no?, por no ser desplazados, ¿no?, que hablemos cuando sepamos de que tengamos un caso, ¿no?, en donde nos quieren sacar de nuestras casas, una orden de desalojo, ¿no?, cuando sintamos de que ya no podemos pagar los gastos, ¿no?, ya no podemos pagar lo caro que se ha vuelto Santana, incluso cuando sintamos que estamos siendo acosados por la policía, o cuando nuestros hijos están siendo criminalizados o castigados en las escuelas. En todos estos casos nosotros podemos hacer algo, y se empieza por hablar y se empieza por unirse, ¿no?, porque hay gente que está trabajando, estamos trabajando en todas estas áreas, ¿no?, y no nos vamos a dar por vencidos tan fácil. Entonces, Santana es tuyo. Santana, y cuando todos los demás lugares no permitían mexicanos, Santana aquí recibió a los mexicanos, ¿no? Entonces, no es justo ni necesario que nos tengamos que ir, y mucho menos sin hacer algo primero, ¿no? Entonces, yo invitaría a cualquiera que sea su caso, ¿no?, de que se una, de que cuente su historia, ¿no?, de que empiece a hablar, a platicarlo con los demás, y de que exija de que las cosas no pasen así por nomás. Eso no es justo, eso no se vale, y algo se puede y se debe hacer. De muchas maneras, nosotros estamos aquí, yo sé que a través de Radio Santana se puede uno informar y contactar. ya sea con nosotros, los que estamos en lo del Distrito de Bienestar, Equidad para Todos de Comunidades Saludables, estamos trabajando en derechos de inquilinos, ¿no? Estamos trabajando en cooperativas de trabajadores, estamos trabajando en la justicia alimenticia, ¿no? También estamos trabajando en lo de los derechos de los jóvenes y hombres de color, en lo de los derechos de salud. Y si no lo estamos haciendo aún, pues si a usted le interesa, se puede también. Ah, nada más hacen falta las ganas y el compromiso. Entonces, eso, Adrián, de que por favor se pongan en contacto y que recuerden que aquí Santana es de nosotros, Santana es de todos. Pues, ¿algo más que quieras agregar? Nada más. Mi nombre es Ana Ursúa. Trabajo con una iniciativa de salud que se llama Construyendo Comunidades Saludables de Santana. Soy voluntaria del Centro Cultural de México. Estoy en apoyo con todas las personas que exigen una vida mejor y que crean esa una vida mejor para ellos, para sus familias y para nuestra comunidad. ¿Algún saludo por ahí? Sí, saludos a todos. Gracias.